FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ¿qué te pasa? En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Lo que está ocurriendo en el país, la entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, las páginas de los grandes medios, los espacios radiales y los canales de televisión ya comenzaron a anunciar las ventajas de la llegada del Día del Niño. Invitan también a consumir para que las chicas y los chicos sean felices. Festejan la vida que no se toman el trabajo de imaginar. No les interesa. Las pibas y los pibes son objetos de consumo, no sujetos de derecho. Se viene el Día del Niño en la Argentina, de la Asignación Universal por Hijo, pero los chicos a veces, o en reiteradas ocasiones, no son una buena noticia. No tienen un buen presente. Allí están las informaciones de las últimas horas. Dicen los mismos diarios, repiten los mismos canales de televisión y remarcan las radios más escuchadas, donde comienzan a tronar los avisos para celebrar, consumir el Día del Niño. El mismo día en que enterraron a los tres chicos ahogados, el mismo día en que encontraron el cuerpo del nene de 19 meses secuestrado con su madre, el hijo de 1 año y 7 meses de una mujer china que había sido secuestrada y liberada en Liniers, fue encontrado asesinado en Rafael Castillo. En tanto, los investigadores del caso del chico de 6 años, hijo de un comerciante, según las fuentes periodísticas, que apareció decapitado y con las manos cortadas, estimaron que estuvo con vida 2 días en cautiverio. Su padre, en tanto, había aparecido descuartizado. Apuntan las noticias. En menos de 48 horas, 5 chiquitos murieron como consecuencia de las distintas caretas que adquiere la ferocidad del sistema en la Argentina, en esta Argentina del tercer milenio. La muerte de los chicos empieza a repetirse sin que muchos resulten conmovidos. La guerra contra los pibes ya no parece levantar polvoreadas de indignación. Ni siquiera florece la rebeldía de las palabras. Alguien que insista en que los pibes tienen que vivir, que son sagrados, como querían los pueblos originarios que existieron en estos arrabales del mundo, cuando todavía no se había pronunciado la palabra Argentina. Hasta parece más importante destacar que el bebé de 19 meses fue ultimado por un ajuste de cuentas dentro de la llamada mafia china, que advertir la urgencia de recuperar valores propios que alguna vez fueron constitutivos de la identidad de las mayorías. Con los pibes, no, porque en estos sitios los únicos privilegiados son ellos. Dicen las noticias también, voceros del Ministerio de Seguridad de la Nación indicaron que la Policía Federal está sobre la pista de los asesinos, quienes habrían matado al pequeño en el marco de un ajuste de cuentas por dinero, en el que estaría involucrado el padre del chico. Este es el segundo niño que aparece asesinado en las últimas 48 horas en la provincia de Buenos Aires. El viernes fue encontrado decapitado y con las manos cortadas en el partido de Moreno, un nene de 6 años, que había sido capturado junto a su padre, hallado el martes, de lo que se informa por separado. Apuntan las noticias como si se tratara de casos y no de chiquitos y chiquitas. apenas las voces de los familiares desesperados de los tres chiquitos ahogados en una pileta, que eran Sebastián, Axel y Leonardo. Tres niños. Uno tenía 6 años, el otro 4, y el último también tenía 4 años, que murieron ahogados en una pileta de Moreno. Ayer escuchabas las voces de los vecinos, que decían que no fue un accidente. Y también se escuchó en el último tiempo las voces de los familiares, que dijeron: los nenes no pasaron solos. Me los mataron, me los tiraron en la pileta para que esto quede en la nada. Recordarás las palabras de la abuela, de Zulma, la abuela de los hermanitos. Y si bien los vecinos aseguraban que una mujer petiza y morocha se los había llevado por la fuerza, hasta ahora nadie pudo dar testimonio ni hubo detenciones. Esto dicen las crónicas. 5 chiquitos muertos y algunos asesinados, con alevosía. Es el prólogo de un nuevo Día del Niño que se anuncia feliz y multicolor con los avisos publicitarios. En la Argentina del tercer milenio, el mejor regalo para los pibes será recuperar la vergüenza y la indignación que provoca naturalizar que los chicos se mueran. Si no, definitivamente la sensación es que los mayores de edad hace rato dejamos de existir como seres humanos. Esto está escrito por Carlos del Frade, tiene el título A Horas del Día del Niño. Cruel en el cartel, la propaganda manda cruel en el cartel y en el fetiche de un afiche de papel se vende la ilusión, se rifa el corazón y apareces tú vendiendo el último jirón de juventud, cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel, te ríes corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, su piel de ojera, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero qué, si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos allá, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti. Luego la verdad, que es restregarse con arena el paladar y ahogarse sin poder gritar. Yo te di un hogar, fue culpa del amor, dan ganas de valerse en un rincón. Ya da la noche la cancel, su piel de ojera, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero qué, si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. dominados. Yo no voy a bajar los brazos. Yo soy una persona enferma, tengo 43 años, pero yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Recorte informativo. Donde queremos estar. Donde queremos estar. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Hace ya 2 semanas hablábamos con Juan Soto y otra compañera en relación a los reclamos que estaban haciendo por el boleto estudiantil. Vamos a hablar nuevamente con él porque hay novedades. Buen día, Juan, ¿cómo te va? Hola, buen día. Hola. Contame qué pasó. Ustedes habían tenido una reunión en el Consejo Deliberante, también habían intentado hablar con alguien del Ejecutivo, planteando la necesidad de ordenar lo que es la adquisición del boleto estudiantil, que es un derecho. ¿Qué sucedió y qué respuesta tuvieron? Primero, nos juntamos el día martes pasado con gente de La Perlita, con gente del Consejo Escolar, con gente del Consejo Deliberante. Y no, ahí lo que charlamos un poco era, bueno, esto de por ahí el problema específico y el más que ya teníamos encima era los pibes que todavía no tenían el carnet renovado. Ahí, bueno, discutimos un poco y llegamos a la conclusión de que, bueno, de que la empresa, de un lapso de una semana hasta el viernes que viene, para que los pibes puedan viajar gratis, sino con los 10 centavos, pero sin tener la necesidad de usar la tarjeta. Visto y considerando que hay un montón de colegios que todavía no tienen la tarjeta actualizada, bueno, que puedan viajar con los 10 centavos, con la monedita y sin la tarjeta. ¿Cuáles son los trámites? Sí, ¿cuáles son los trámites que hay que hacer para tener el boleto estudiantil? La renovación en este caso. Claro, la renovación. El último día de clase los chicos deberían entregado la tarjeta a los preceptores, a los directivos del colegio. El colegio los debería haber llevado a la empresa y de ahí, bueno, la empresa hacía todo el trámite de renovación y bueno, supuestamente para ayer o hoy iban a estar los carnets. Era lo que nos había dicho la empresa. El tema es que, bueno, nosotros veíamos la problemática también de que solamente 25 colegios de 80, secundarios y SB, entregaron las tarjetas. O sea, que hay otro montón que no las hizo. Bueno, entonces, desde la coordinadora estamos empezando a ver, bueno, cómo podemos hacer nosotros para ir a llegar a esos colegios que todavía no entregaron el carnet y que apresuren justamente esta medida, digo, de que los chicos entreguen los carnets y se haga lo más rápido posible la renovación. ¿Por qué se da esto de la demora para entregar los carnets? ¿Porque ustedes piensan que debería ser de otra manera o en realidad el colegio no se puede hacer cargo de esto? Me parece aparte muy extenso tener que dejar los carnets para después nuevamente que La Perlita los pueda renovar si solamente son 2 semanas y se sabe que en esas 2 semanas no se puede utilizar el carnet. Claro, sí, en realidad, por ahí, qué sé yo, no tenemos una respuesta así medio clara todavía con respecto a eso. Pero lo que sí, nosotros por ahí tirábamos alguna propuesta para que la renovación se haga directamente en la escuela y no se tenga que hacer en la empresa, como un papelito, un sticker, que en la tarjeta diga renovado o actualizado, entonces que con eso solamente que ya la renovación se pueda hacer en la misma escuela. Entonces, ahí simplificaba un montón de problemas y un montón de trámites que lo puedes hacer en la escuela el mismo día que empiezan las clases. Claro. ¿Hay algún compromiso por parte de la empresa? Porque lo que quedó establecido es que se va a mantener esta semana como tiempo para que se pueda llevar los carnés y se haga la renovación. ¿Pero hay un compromiso por parte de la empresa para que este trámite sea más ágil? Porque yo tengo información de que en el primer semestre hubo demoras para la entrega de la tarjeta. Por parte de la empresa, digo. Sí, no. Bah, en realidad nosotros vemos todos los años la demora de parte de la empresa hacia los estudiantes con el tema del carnet. Ellos no nos dan una respuesta, digo, se lavan las manos en ese sentido porque nos dicen que ellos siempre entregan las cosas a tiempo y horario. Nosotros vemos que no es así. Y lo que hacen es, bueno, justamente lavarse las manos con respecto a eso, diciendo que, bueno, que ellos no tienen nada que ver. Qué sé yo. Digo, ahí nosotros planteamos una reunión de una vez por mes para justamente controlar estas problemáticas que vemos nosotros con la tarjeta multiviaje La Perlita y que se puedan empezar a modificar el sistema hasta que, bueno, los pibes puedan acceder naturalmente al beneficio del boleto secundario. Clarísimo, Juan, te agradezco la comunicación. Entonces, hay una extensión, una semana, para que las escuelas puedan llevar el carnet a la empresa La Perlita y de allí se haga la renovación. Y que los pibes solamente en esta semana puedan viajar con la moneda sin certificar que son estudiantes, diciendo solamente que van al colegio, sin la necesidad de tener la tarjeta. Diciendo que van al colegio, le deberían cobrar 10 centavos todos los colectiveros. Ayer estuvimos viajando en los colectivos justamente para ver eso, y hasta ahora la empresa cumplió, puso los cartelitos en los colegios, en los colectivos. Así que bueno, en teoría deberían estar todos los colectiveros avisados, no deberían ningún estudiante tener problemas con eso. Y bueno, y esperamos que en esta semana funcione bien. Nosotros el día miércoles vamos a tener una reunión para ver cómo sigue esto, así que bueno, ahí tendremos más novedades. ¿Con la reunión con quién va a ser? ¿Con la empresa? Con la empresa, con la inspectora distrital de los colegios y bueno, con los concejales también. Va a ser el miércoles a las 6:30 de la tarde en el Consejo Deliberante. Muy bien, Juan, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Juan Soto es uno de los referentes de esta organización estudiantil, estamos hablando de su estada, que están llevando adelante el pedido porque se garantice el derecho al boleto estudiantil. Yo no entiendo realmente por qué se pide la renovación a mitad de año. Es algo que La Perlita viene siendo ya hace un tiempo. Es parte, por supuesto, de las demoras que establece la empresa para nunca perder o seguir ganando aún más. ¿Qué necesidad de renovar cuando estamos por 2 semanas? Si lo que se puede poner es como establecer que los colectiveros no cobren en esas 2 semanas el boleto estudiantil y evitar todo el trámite que se tiene que hacer, que es engorroso, que lleva tiempo, que carga también a los docentes o preceptores de las escuelas, porque es algo que no se deberían hacer cargo. En una ocasión, el que hacía este trámite, ya hace un par de años atrás, era el Consejo Escolar y se necesitaba el certificado de alumno regular. También tardaba muchísimo. Como tardaba mucho, se dispuso que la empresa se haga cargo de esto directamente con la escuela. Bueno, sigue tardando. Hay alumnos, estudiantes que era abril y no tenían su boleto estudiantil, era mayo y tampoco lo tenía, por parte de las demoras de la empresa. En cambio, la empresa dice que son problemas de la escuela. Bueno, y en el medio están los chicos cuando sabemos que es un derecho y se tiene que garantizar, sin tanta burocracia en el medio. 9:26, estamos en Recorte Informativo. In the puddles gather. Preguntas sin respuestas. ¿Sabía que hace 2 años los cooperativistas están aportando a la obra social y no reciben ningún beneficio de esta cobertura? Mirá, yo acompañé, digamos, la conferencia de prensa que hacía el secretario general de la UOCRA, que justamente habilitaba el sistema para el ingreso. Muchos optaron por otras obras sociales. Por lo tanto, me alegra que una obra social empiece a prestar el servicio, porque realmente es muy bueno que los cooperativistas tengan obra social. ¿Pero estaba al tanto de este caso? ¿Este pedido hace 2 años que están aportando para...? Hasta ahora, digamos, casi ninguna obra social, por lo menos en nuestra zona, les está prestando servicio. Por lo tanto, es bueno que una lo empiece. Ojalá que otras también los imiten. Callejones sin salidas. Sin salidas. Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Sin etiquetas. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar a alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Si vos te mandaste solo es porque no leíste el horóscopo. Hacete cargo que le erraste. Ahora me salen de lo racional a lo astrológico. Yo tengo un solo guía. La guía es la luna, la que sale todas las noches. Esa noche salió la luna y en la luna vi dibujado el piquito de Alf. El hocico, que decía, Lea venía a rescatarme. Pretérito pluscuamperfecto. Martes a las 22 horas por FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunícate con Hijos Zona Oeste.

Ante una pregunta sobre lo que falta y lo que sobra, Bilbao respondió, bueno, sobran personas y helicópteros. ¿Y qué es lo que se elimina? El helicóptero tiene que seguir volando. Se tienen que fabricar más helicópteros. Con esto es más o menos seguir una línea de pensamiento que la fijó con mucha claridad y con esos rasgos irónicos y tan duros, pero necesarios, de Alfredo Grande, que es la política del exterminio. Ayer más o menos lo charlábamos y lo discutíamos respecto a lo que es el consumo. ¿Qué decimos nosotros cuando hablamos que el modelo requiere de gente que consuma? Una persona que vive en un asentamiento allí en Villanueva consume. Consume lo mínimo. Pero el mercado no busca la oferta de lo mínimo, sino construir una demanda aún en los sectores que son postergados para alcanzar esos niveles que le den identidad. En ello sirve muchísimo y aporta a la causa esta que estamos analizando la identidad respecto a las marcas, respecto a las modas, aquello que se instala, porque termina generando esa referencia para quien lo adquiere, que es igual a aquel que siempre lo tuvo y lo seguirá teniendo. Esto es el consumo. No va a la construcción de ciudadanía o ese estado que hacía referencia a Cazzolatti en el día de ayer, de una educación que incluya, de una salud que prevenga. No es esto, y cuando decimos que no es esto, estamos refiriéndonos a este último año, estamos diciendo que la política y el modelo dentro del sistema no busca esta construcción de ciudadanía, sino que ha generado las bases y condiciones para que desde el progresismo o el pseudo-progresismo o la derecha se esté solicitando hoy la construcción de una ciudadanía en donde, como bien la decías ayer a Cazzolatti, la fuerza representativa del Estado es la policía. Quiero decir, esta ha sido la construcción. Esta ha sido la política, no es resultado de errores políticos sobre políticas inclusivas en materia de educación y preventivas en salud. La política que llega a este punto ha sido precisamente generar ese consenso social para que desde vastos sectores, de estratos sociales tan opuestos, se reclame hoy la presencia de policía. Y allí ingresa, en el plano de lo progresista, ante la ausencia básica de fuerzas policiales, el gran anuncio de Hues diciendo que por año se van a recibir en la Vucetich de Moreno 200 agentes. Sí, es clarísimo, y es la forma que tiene el poder de darle legitimidad a la fuerza represiva. La fuerza represiva que repite, y esto lo decíamos también en la editorial ayer, la forma que se utilizaban en la última dictadura militar, como que si eso quedara muy lejos, ahora que tanto se habla del tema. Que está bueno que se hable, que hagamos memoria histórica. Pero lo que también está bueno es entender que las fuerzas policiales fueron formadas por el ejército en su pasado. Y que actualmente conocemos, dentro de esta seguridad democrática que se quiere plantear a través de algunos sectores, cómo metodologías de la última dictadura militar se aplican. Y esto no es casual, no es que hay un policía bueno o un policía malo, o hubo algunos errores dentro de la formación, como a veces se quiere plantear, la mayoría de las veces. Entonces lo que se produce, lo que bien decías vos, que es legitimar a esta fuerza represiva que comete atropellos. Para garantizar que aquello que está atravesado por el control social, a través de la exclusión, de la falta de trabajo, o trabajo precarizado, porque es algo que vemos en los barrios, falta de educación y salud, se mantenga tal cual es. El control social se aplica de esta manera, se legitima la fuerza. Quedan de lado cuestiones que es la que hablábamos ayer con Cazzolatti, la presencia del Estado a través de qué, a través de las fuerzas. Es lo que podemos ver. Y otra cuestión es la del consumo, que ahí viene la cadena del ilegalismo, que a veces se plantea a través de algunos textos que pudimos leer para buscar algún camino a esto que está pasando. ¿Qué consume una persona que subsiste? ¿Qué puede llegar a consumir? ¿Qué celular se va a comprar para pertenecer? ¿A dónde lo va a obtener ese celular? ¿Dónde se consigue el material para mantener un auto más o menos que ande? ¿Se va a obtener en las mejores marcas o en realidad en el camino de este ilegalismo que al mismo tiempo es garantizado por las mismas fuerzas que compran o tienen algún beneficio a través de algún acuerdo o coima. Entonces, se vuelve un panorama que parece cíclico, pero que termina siempre en el mismo lugar. No, es cíclico y termina en ese lugar. Es como la historia, algunos dicen que la historia es cíclica. No se repite igual, pero tiene enormes pasajes de semejanzas con otros momentos. Cuando hablamos de sistema, el sistema es esto que decís vos, y en forma más simplificada es lo legal y lo ilegal. No importa. No importa. Si el punto es el desarrollo, y aún en lo ilegal, puede que ese crecimiento ilegal lleve, y te lo digo desde, hasta si querés, desde un costado más comercial, el que está fuera del marco legal, la mayoría, aún aquellos que pueden decir, estamos pagando. No, la mayoría evade. Un comerciante de Moreno, si tuviese que pagar todo lo que se demanda, cierra. No puede hacerlo. Es decir, aquello de la carga tributaria que nos decían cuando éramos chicos, es demasiado onerosa como para mantener abierto un local, salvo honrosas excepciones que no vale la pena mencionar aquí. Lo ilegal, los celulares. No es que el pensamiento esté en el celular que me sirve a mí para comunicarme con un amigo o una amiga en situaciones que son de emergencia, en un mensaje que no reviste urgencia, sino para saber cómo está. Es ese trabajo que hace el propio sistema a través de la publicidad, pero además del boca a boca, que lleva a que el joven quiera el celular, el más grande, el mejor, porque iguala. Esa es la construcción de sentido. El capitalismo en este tiempo lo ha logrado y lo sigue alcanzando. Si lo venden en la Feria de las Flores o en una casa oficial, no importa. Si lo que importa es que el pibe o la chica pueda decir, acá está el celular. Yo puedo ir a bailar con ese celular y ponerme al lado de aquel que tiene mejores condiciones y decir, bueno, ¿ves? En algún punto nos alcanzamos, en algún punto no hay diferencias. Es una construcción no falsa, es real. Eso es lo que iguala. De allí que el planteo de la construcción de ciudadanía ciertamente es naif en las condiciones en las que vivimos. No digo que no hay que decirlo, ni hay que proponerlo. Lo que quiero decir a partir de la ilegalidad que vos planteás es que está propuesto todo para la ilegalidad. Y cuando está propuesto todo para la ilegalidad, es que está fuera de marcos, o en todo caso esos encuadres son más o menos garantizadas con reglas que terminan siendo represivas para un control social hasta que se desata más allá de lo permitido, y tenemos imágenes como las que vimos la semana pasada en Villanueva, en donde expresaban la violencia y el odio, si querés, hacia una fuerza que es violenta y que odia. Es más profundo que la imagen, es mucho más que la piedra lanzándose al policía o el policía con muchas ganas cargando su escopeta para tirar postazos de goma, porque se ve al chico, no se ve al cana, con qué ganas los invitaba y los provocaba, porque esa parte no está. Esa parte no está en el registro de ningún medio, ni los helicópteros de C5N o la gente que estuvo ahí. No estaba la provocación. Los chicos tiraban una piedra, ahora los canas tenían las escopetas y le hacían con la mano, dale, tirá, tirá, dale, porque por ahí te pego. Esto es lo que está en lo subterráneo y que es importante trabajarlo con paciencia. No va a quedar reducido una nota. Fíjate que lo que quería aportar dentro de lo que es la ilegalidad y en la cima o en la cúspide, estamos viviendo unos días muy, a ver, muy aleccionadores para algunos y muy miserables para otros. Para mí son días miserables. Porque esto que decías vos, la memoria histórica, que lo traías recién al pasar, la memoria histórica es un proceso de construcción que ha llevado más de 30 años de personas, de militantes, de hombres y mujeres que no necesitan ningún título, ningún pergamino, ningún diploma. Se hace. Así es la memoria histórica. ¿El kirchnerismo aportó mucho para la memoria? Sí, más de lo que algunos imaginábamos. Y en ese proceso de aporte también vino la destrucción. ¿Te acordás que charlábamos hace poco con algunos oyentes a propósito de la aparición, una vez más, del legajo de Martínez? Entonces yo decía que todo se había admitido como una contradicción para que no salga a la luz. A eso se le llama contradicción. Que Martínez fue agente del batallón 601, es decir, que entregó a sus compañeros. Se había admitido durante años, digo, en lo más alto del poder, que Moyano, bueno, era un entreguista cuando de joven, en Mar del Plata, participaba en la construcción de los listados que después la AAA hacía su trabajo. Eso se llamaba una contradicción. Y cuando los aliados dejaron de ser aliados y pasaron a ser enemigos, entonces ya Moyano es un cazazurdos. Sí lo fue. Nosotros lo decíamos acá. Nosotros dijimos siempre en este programa. Pero por ahí era inconveniente decirlo. Era inconveniente en aquel tiempo y es inconveniente ahora. O en todo caso ahora, si sos un hombre que recordás lo que dijiste, estaría siendo funcional a Cristina. Una pelotudez, más o menos. Pero resulta que Dualde, no el malo, sino el bueno, murió pero ocultó el dato de Martínez. Falseó el dato de Martínez como integrante del batallón 601. Pero lo dijimos acá porque había un trabajo de organizaciones que pelean por la memoria histórica. Y hay que pelear siempre. Se enfrascó la opinión pública en la aparición de un documento en donde Víctor Hugo Morales saluda a un coronel en Uruguay. Él iba a jugar algunos picaditos en un regimiento. Y quien lo sacude es la Nata, que todos los días recibe el pase de un tal Helblum, que trabajó en gente, entonces aportó también a la dictadura. No sé si dan cuenta cómo el manoseo más espantoso que cualquier militante honorable de la memoria histórica no hubiese imaginado jamás. Sin embargo, estamos en ese plano. Si en ese plano la discusión es tan personal, tan miserable, tan asquerosa, ¿hacia abajo qué podemos esperar? O en todo caso, ¿qué se le puede reclamar al de abajo, al postrado, al postergado, al sometido? ¿Conducta? Pensaba, Rubén, en aquello que hablábamos hace 2 años atrás, cuando el mismo predio que visitábamos, que es Villanueva, en donde denunciamos las estafas y también las voces de los vecinos que decían, bueno, nosotros estamos pagando tanto por un terreno que no tiene, ni sabemos de quién es. Hablando de memoria histórica, la presencia de militantes sociales y de organizaciones y la idea de ponerle este lugar en donde se estafaba a la gente 30.000 compañeros. Creo que eso también es un ejemplo de cómo se utiliza la memoria histórica en el momento que estamos viviendo y traerlo un poco más cercano a lo que pasa en nuestro territorio. Sí, es muy claro y está bueno que lo recuerdes porque así fue. 30.000 compañeros. Y hay muchos. Hay muchos. Y creyeron en familias enteras en que esas casas ecológicas iban a ser. Y pusieron algo de dinero, insignificante para algunos que lo tienen, para ellos era demasiado, dentro de esa ilegalidad. Uh-huh. Porque se saben en la ilegalidad. Y quieren tratar de ingresar en la legalidad, que es ingresar más en el sistema. No es que quieren romperlo, quieren ingresar en el sistema porque por ahí consiguen mayores derechos que los haga mejor ciudadanos. Por ahí lo que estamos charlando, buscando algunas líneas, algunos ejes de lo que en Moreno sucede, que viene pasando hace años, y esto que te comentaba en la cima, es precisamente la no discusión. Es la no reflexión. Si un tipo que participó de la dictadura y un medio como Clarín, que fue protagonista en la dictadura, como tantos otros, pero si nos abocamos y nos ubicamos en Clarín, tampoco se puede desconocer eso. Digo, la Nata no puede jugar al periodista independiente que no sabe dónde está. Y Víctor Hugo no puede valerse de los enormes aportes que le puede hacer Eve o Tati Almeida o Estela de Carlotto. No puede valerse de eso para no hablar de su realidad. Y la Nata no puede valerse de las miserias o los errores de otro para no asumir que también es un miserable participando todos los días al lado de un tipo que es Helblum. Acá en casa, en nuestra casa, en Moreno, la situación no es tan penosa. Es más humana, te diría. Porque la cercanía te permite eso, la proximidad. O te golpea o te alienta. Pero tenés acá. En los medios se construye esta memoria, que es la desmemoria, es la falta de valor para asumirse en lo que fuiste o en lo que sos. Ganando bien, potenciando lo ideológico o denostando lo ideológico. Como si se tratara de una guerra, y vos sabés que sí. Lo que se propone hoy, y lo hemos charlado, sobre todo después del viaje en Catamarca, la guerra, la batalla y el juego están en los medios. Es allí. Allí donde se gana y se pierde. Donde hay derrotas y victorias. Lo cual es real en parte y ficcional en otro. Porque mientras esa batalla se libra y se disputa allí, lo que es el valor que cada uno condensa, la realidad es mucho más impactante. Y no toma ni siquiera un aspecto de esa batalla mediática que existe. Son las 9 de la mañana, 54 minutos, vamos a escuchar un poco de música, si te parece. Y lo que vemos ahí es, en cada uno de los de las charlas que podemos tener, es la desigualdad. Y Villanueva también es una marca de eso, con el crecimiento de un asentamiento y una sede de un club, Belsarfield, que está rodeada, está cercada, como también los barrios privados, que han crecido mucho en este tiempo, de la mano con buscar espacios para tener dónde vivir. Bueno, eso es el desarrollo. Crecieron los countries y los barrios cerrados. Y los asentamientos. Eso es desarrollo. Un poco de música y venimos. Ni oprimidos, ni dominados. Esta ley se suma a varias modificaciones que se han ido incorporando al Código Penal con la excusa de la inseguridad y que forman parte, digamos, de un nuevo modelo represivo. Recorte informativo, donde queremos estar.

Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, te voy a pedir si puedes hablar un poquito más alto porque se escucha un poco bajo, o si no, si podemos aumentar. Bueno, ahí está mejor. ¿Cómo definimos el trabajo precarizado y el trabajo en negro y qué condiciones tenemos actualmente en nuestro país? Bueno, está buena la pregunta, Cintia, porque es un problema muy serio, muy extendido, digamos que es uno de los legados más grandes que nos ha dejado el toda la ofensiva neoliberal de los 90 y principios de del 2000, y que realmente no lo tenemos bien claro aquellos que lo padecemos y que debemos tratar de cambiar. Entonces es importante empezar a distinguir, porque muchas veces se usan las palabras con distintos significados. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el TEL decimos que el trabajo precarizado es, lo llamamos en general, ¿no? O sea, todas las formas de personas que están empleadas trabajando, ¿no?, en relación asalariada y que han visto perjudicada de alguna forma sus condiciones de trabajo, que bien puede ser en las condiciones de trabajo, en el salario o en las relaciones de contrato, ¿no? O sea, un trabajo que implica mayor esfuerzo o trabajar en condiciones de insalubridad, de inseguridad, es un trabajo precario. Ahora bien, lo que ha aparecido como un fenómeno muy grave en los últimos en esta etapa es el tema de la precarización del empleo, ¿no? Ahí empezamos a diferenciar, decimos precarización del empleo lo que tiene que ver con la relación, el tipo de contrato con el cual uno trabaja. Lo que nosotros habíamos conquistado como trabajadores después de muchas luchas y durante muchos años era una cierta estabilidad en el empleo que nos permitía a nosotros decir, bueno, nosotros vamos a estar trabajando en esta situación por determinado tiempo, ¿no? Y si mañana por alguna razón el empleador decide que yo no siga trabajando, me va a tener que pagar una indemnización, me va a tener que pagar un preaviso, etcétera, etcétera. Lo cual a nosotros nos daba un cierto colchón económico como para poder, bueno, buscar otro empleo y bueno, reorganizarse en una estrategia de vida, ¿no? Tener un trabajo estable implica no solo asegurarse de alguna forma o tener una tranquilidad con respecto a los ingresos, sino también poder organizar el resto de su vida, ¿no? Poder planificar otras cosas, poder pensar en estudiar, en ahorrar, etcétera. Eso es algo que una gran parte de los trabajadores han perdido en los últimos años, ¿no? Especialmente a partir de todas las innovaciones que se produjeron en el mundo del trabajo en la década de los 90, ¿no? Con las nuevas tecnologías, la flexibilización laboral, las nuevas técnicas de gestión de las empresas, que buscan justamente una de las cosas que buscaron justamente fue esa, ¿no? De que el empleo no fuera tan estable, ¿no? Ellos, los empleadores buscaron poder contratar y despedir personal sin mayores limitaciones, ni económicas, ni legales, de ningún tipo. Poder ajustar la planta de personal de acuerdo a las situaciones cambiantes por las que podía ir pasando la empresa. Y eso fueron un conjunto de estrategias que fueron elaborando, ¿no? Que se reflejan no solo en los contratos, sino en las formas de organizar la empresa, el tema de la tercerización, es eso también, ¿no? Antes las empresas para sus actividades contrataban una cantidad de personal para hacer toda la producción. Hoy en día tratan de que la mayor parte de la producción la hagan en otras empresas, no solo los servicios complementarios como la seguridad, el mantenimiento, la limpieza, sino también propias mismas actividades de la producción. ¿Por qué? Porque de esa forma, si mañana quieren cambiar el producto o ya no lo venden o dejaron de vender o lo que sea, en vez de tener que despedir personal y reacomodar toda la empresa, simplemente cortan el contrato con la empresa contratista y sin mayores problemas se dedican a otra cosa. Daniel, disculpa que te interrumpa, pero esto afecta directamente a lo que es la organización de la clase trabajadora. Rompe con cualquier tipo de organización y marca claramente un elemento que se vincula con la pobreza estructural tan mencionada en estos últimos tiempos. Claro, claro, exactamente, porque vos dijiste dos temas, ¿no? O sea, uno es la pobreza estructural, o sea, esto ha significado una precarización de las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores. Hay una gran parte de los trabajadores que rota mucho sus trabajos, que cambia permanentemente de trabajo, que no puede hacer carrera, que no puede especializarse en una actividad, que no puede planificar en el tiempo, porque al cambiar de trabajo también cambia de lugar de trabajo, cambia de condiciones de trabajo, cambia de ingreso, cambia de horarios. Entonces todo eso implica que una desorganización de la vida muy grande y una dificultad para poder, digamos, ir mejorando, progresando las condiciones de vida. Además, que no es que los cambios de trabajo generalmente son para peor, o sea, generalmente se cambia para un trabajo en peores condiciones, en peores contratos, en peores ingresos. Bueno, eso es lo que hace la Constitución. Y después lo que hace a los efectos políticos, le llamamos nosotros, políticos sindicales, que tiene desorganizadores para la clase, que tiene todo esto, ¿no? Que es un objetivo de los empresarios, porque no solo sacan beneficio económico, sino que además, al desorganizar, encuentran a trabajadores más débiles para defender sus derechos, y eso también les permite no como en un círculo vicioso o un círculo virtuoso para ellos, les permite aumentar sus beneficios. Hoy nosotros sabemos que organizar a los trabajadores, lograr una conciencia así de colectivo, no de organizarse, de vencer los miedos, todo eso es algo que lleva tiempo, implica ganar confianza, conocerse, son todas cosas, es que la organización gremial no es algo que surge de un día para el otro, lleva su tiempo hacerla, y bueno, cuando uno tiene esa inestabilidad, tiene miedo, tiene inseguridad, no quiere tener problemas, ¿no? Cuando empieza a ganar confianza y a conocerse con su compañero y pensar en organizarse, capaz que se le termina el contrato o lo despiden y otra vez empezamos la misma. Entonces, todas las estrategias, como bien vos decís, no solo implican un deterioro en las condiciones de trabajo y de vida, sino una desorganización de nuestras fuerzas. Desorganizar la unidad, que es lo que nos permite defender y mejorar nuestras condiciones. Y rompe con los vínculos que pueden llegar a tener los trabajadores. Digo, el vínculo con el día a día, con las horas vividas, con los días vividos, que te comprometen con el otro, con la solidaridad hacia el otro. Claro, porque gran parte de la conciencia y la unidad entre los trabajadores se construye a partir de lazos afectivos, claro, de confianza, personales, que se van ganando con el tiempo, ¿no? Lazos que al mismo tiempo son debilitados no solo cuando uno cambia de trabajo, sino en el mismo trabajo cuando hay diferentes situaciones. Claro. Nosotros tenemos lugares de trabajo hoy en día donde hay trabajadores contratados, trabajadores por agencia, trabajadores eventuales, trabajadores en negro, trabajadores pasantes, de planta permanente, y todas esas y cada uno con una condición de trabajo distinta, con hasta quizás haciendo una misma tarea, pero con distintos contratos, con distintos sueldos, con distintas condiciones, y se establece esas diferencias y desigualdades se reflejan después en diferencias y enfrentamientos que dificultan la unidad. Estamos viendo que muchas veces cuando despiden un contratado, los de planta permanente no se sienten afectados, no consideran que sea un problema de ellos, ¿no? Claro, como para claro, hacer un reclamo, una huelga. Claro. Pensaba yo cuál es el nivel del movimiento obrero organizado hoy, por un lado. Y por el otro lado, ¿qué pasó con el trabajo precarizado en estos últimos 10 años? Trabajo negro y precarizado. ¿Por qué? Porque hablamos de las políticas neoliberales que impulsan esto. Pero lo que también tenemos que pensar es qué pasó en estos últimos años en donde este tipo de metodología se acentúa, no es que hay un retroceso. Claro, claro. Yo creo que ese es uno de las asignaturas pendientes de todo este proceso que ha habido de reactivación económica y de reactivación sindical, inclusive. Las mejores se han visto reflejadas más bien en los sectores más organizados, en sectores más vinculados a la economía de las grandes empresas. Ahí se han logrado algunas mejoras y recuperar algunas cosas. Pero en el conjunto de la clase todavía queda una situación muy general en el conjunto de la clase. Inclusive en esas empresas donde se mejoró todavía hay mucha cosa que no se ha logrado recuperar. Y ni que hablar en los que no han podido, defenderse mejor en esta nueva etapa, ¿no? Ya sea porque están en empresas pequeñas, en empresas más inestables, informales, o porque están en condiciones así de contratación precaria, ¿no? Nosotros tenemos hoy en día un porcentaje de trabajo en negro, o sea, de gente que está totalmente fuera de la protección legal, seguramente trabajando en condiciones muy muy malas y muy muy peligrosas, insalubres, un porcentaje altísimo de la clase trabajadora, ¿no? De los asalariados, ¿no? Estamos hablando de alrededor del 36-37%, ¿no? Es más de la tercera parte de los trabajadores que están en negro directamente. Es un porcentaje históricamente altísimo. Nunca la Argentina había tenido porcentajes tan altos. En la década pasada llegó a estar en los 40. Uh-huh. Bajó un poco, pero todavía seguimos muy por encima de los valores más altos de otras épocas, ¿no? O sea, nunca llegaba a más del 20%. y hoy estamos en ese porcentaje. Y después, dentro de los que están en blanco, no todos están en la misma situación, porque no todos tienen sindicatos organizados que los defienden, no todos están en empresas que respetan las normas, que respetan la realidad. Muy pocos trabajadores trabajan en empresas que están organizadas en el lugar de trabajo, o sea, que tienen delegados. Vos calculás que del conjunto de los asalariados en blanco en empresas de más de 10 trabajadores, solo un 12 y pico% tienen delegados. Claro. Las empresas que tienen más de 50 trabajadores, cerca de la mitad tienen delegados. Lo cual te está diciendo que en las empresas grandes hay un nivel de protección mayor, y ahí es donde se ven, donde se lograron algunas mejoras. Pero en el resto de los trabajadores, que son la gran mayoría, por eso que el promedio general da 12%, porque hay una gran mayoría de los trabajadores que ni siquiera tiene delegado en su lugar de trabajo. Daniel, es clarísimo, te agradecemos los datos y también el análisis aportado. Seguramente seguiremos hablando del tema porque hay mucho más para hablar y para mencionar de lo que implica el trabajo precarizado, el trabajo negro y las condiciones que viven hoy los trabajadores, que fomenta y también es una pata más de esto que hablamos de la pobreza estructural. Sí, sería interesante meternos más en el tema, porque hay toda una parte del trabajo precarizado que tiene que ver con las condiciones de trabajo, con las nuevas formas de gestión del trabajo, las nuevas tecnologías, que es lo de lo que menos se habla, ¿no? En general se habla de que está en negro, de que está en un contrato precario, pero no se habla muy poco de las condiciones de trabajo, porque ese es un tema más difícil, menos conocido, pero que sin embargo afecta al conjunto de los trabajadores y que tiene efectos muy serios. Dale, queda pendiente entonces. Cuando vos quieras, Cintia, seguimos charlando. Dale, un abrazo grande. Daniel Ximénez hablaba con nosotros, es del Taller de Estudios Laborales, acerca de el trabajo precarizado, el trabajo en negro. Queda pendiente para la semana próxima las condiciones de esto, las condiciones de trabajo que se ejercen hoy en el marco de esta precarización. 10 de la mañana, 15 minutos. Seguimos. Preguntas sin respuestas. ¿Sabía que hace 2 años los cooperativistas están aportando a la obra social y no reciben ningún beneficio de esta cobertura? Mira, yo acompañé, digamos, en la conferencia de prensa que hacía el secretario general de la UOCRA, que justamente habilitaba el sistema para el ingreso. Muchos optaron por otras obras sociales. Por lo tanto, me alegra que una obra social empiece a prestar el servicio, porque realmente es muy bueno que los cooperativistas tengan obra social. ¿Pero estaba al tanto de este caso? ¿Este pedido hace 2 años que están aportando para...? Hasta ahora, digamos, casi ninguna obra social, por lo menos en nuestra zona, les está prestando servicio. Por lo tanto, es bueno que una lo empiece. Ojalá que otras también los imiten. Callejones sin salidas. Sin salidas. Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas. Romina es una vecina de Moreno y, como tantas mujeres y familias, pelea por un lugar para vivir y ha recorrido las instituciones que aparentemente tienen que dar respuesta a esto en nuestro distrito. Romina está en línea. Buen día, Romina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo le va? Contame, por favor, ¿cuál es tu situación? ¿Dónde estás viviendo hoy? ¿Hace cuánto que estás peleando por una casita, para tener un lugar para vivir? Yo ahora, en este momento, estoy en la casa de una vecina, porque sinceramente anduvimos por todos lados y bueno, con mi familia no puedo contar. Y tengo 3 nenas. Me vine hace 7 años de la provincia de Misiones. Y bueno, el papá de la nena no se hace cargo y quedé sola. Nosotras perdimos todo, porque yo me tuve que venir con las nenas y no tenemos nada, absolutamente nada con las nenas. He andado por Desarrollo, que es allá atención personalizada en Capital. Estuve acá en el barrio, de acá para allá me había empezado a mudar donde estar, pero van pasando el tiempo y uno no puede estar viniendo siempre de arriba, como llamarlo de alguna manera, ¿no? Me han brindado ayuda, pero me dieron 2 camas que se rompieron porque son demasiadas truchas. Están soldadas así, a lo que me importa, digamos, de alguna manera. cuando nosotras somos cuatro, me dieron dos colchones, me dieron dos frazadas, Emilia no tenía zapatillas. Han empezado el colegio sin nada y sin embargo nadie me ha ayudado más que de corazón alguna maestra de ellas. Cuando las nenas, supuestamente el consejo manda útiles, guardapolvos, zapatillas cuando ellas van a empezar el colegio. Para colmo, mis hijas no tienen documento porque son de la provincia de Misiones. Y me ha costado ir hasta Santa Fe y 9 de Julio, que queda ahí en Capital, ir a buscar las partidas, y cuando pedí de ambas me trajeron de una y tardan un año cada una, así que cobro asignación por dos nada más y yo tengo tres nenas. ¿Dónde vivís, Romina, actualmente? ¿Dónde vivías y actualmente en qué barrio estás? Ahora estoy en el Parque del Oeste, y antes la verdad sí vivo de acá para allá, me fui a José de Paz, a San Miguel, volvimos para acá. Estuve viviendo acá un tiempo, ya hace como 7 años que vivo acá, porque en el lugar estoy anotada en el 22 del 3 del 2007, en el programa de Hábitat, ¿no? Uh-huh. Y estoy cansada, me fui, me voy millones de veces a pedir una vivienda, porque ahora estamos en la calle, directamente en la calle, porque si se acercan a ver cómo estamos viviendo, no se puede vivir con una familia que tiene 5 integrantes, más nosotras 4. ¿Vos tenés 3 chiquitas? Sí, sí, hice cartas al intendente de acá de Moreno. En esa entrada me atendió una mujer, me firmó y me dio un papel. Y yo le dije, ¿cómo tengo la certeza de que la lee el intendente? Le saqué una foto a la casilla que teníamos, que era sobre la tierra, y yo no tenía baño. Se me volaron las chapas, se me cayó la casilla. El 25 de julio del año pasado, y ahora en abril me volvió a ocurrir lo mismo. Hasta que, bueno, tuve que dejar el lote porque no era mío. Escúchame, a vos, Romina, ¿se te voló después de la tormenta, de la última tormenta? En la última tormenta también, sí, en abril. El 16 de abril creo que fue la tormenta por ahí. El 20, 25 fue. Sí, en esa semana, el 16 de abril, a mí ya me habían pedido que me vaya. Yo no me fui. Y bueno, después pasó esto. Y el 26 de julio del año pasado, el 25 de julio del año pasado, cuando a mí se me vuela, yo tenía las chapas que Nación me había bajado, unas chapas de zinc, como corresponde, unas lindas chapas, me habían dado y unos tirantes. Y a mí se me vuela, y bueno, algunos vecinos atrevidos se quedaron con mis cosas, con mis chapas. Entonces yo volví a pedir en desarrollo unas chapas y me dieron 10 chapas de cartón. Y esas no sirven, porque a mí vino la tormentita esa de abril que hizo desastre por Merlo y todo, y a mí me tocó, porque la casillita es chiquitita y esas chapas no resisten. Escuchame una cosa, Romina, ¿se estaba dando ayuda para las personas que habían tenido problemas a partir del tornado que se vivió acá? ¿Algún tipo de ayuda te llegó de esto? No, ninguna. Ninguna, y he recorrido y sinceramente estoy cansada. Yo hoy en día tengo que hacer un tratamiento psicológico por todo esto, que es lo que presenté y expliqué en el IDUAR, que yo no recibo ayuda de nadie, y por ahí no te creen porque no soy una persona sucia. Parece que hay que ir descalzo, le digo, o sucio, para que uno le preste la atención, no entiendo. O de repente tener zapatillas de marca y un vehículo para que te den una casa, le digo, porque yo he recorrido los barrios y te venden o te alquilan las viviendas. Y yo hace 7 años que estoy pidiendo y que voy con el mismo tema, que no tengo esto, que no tengo lo otro. Y sinceramente estoy cansada. Yo el otro día me acerqué a la oficina y le dije, entonces, ¿a quién tengo que recurrir? Porque hasta cuando, antes de que muriera el presidente, el expresidente Kirchner, yo saqué una foto de mi casa y escribí atrás una carta y leí todos mis datos para que me escucharan, y sin embargo nada, tengo fotos de los colaboradores que le entregué la carta en mano, y se acercó a mí el Kirchner, se acercó Néstor Kirchner a mí a darme la mano y le di la carta en la mano y le pedí ayuda. Y sin embargo nada, nosotros seguimos en la misma situación. Es más, cuando yo empecé todo esto, mi hija tenía 8 años, hoy tiene 14. ¿Cómo es volver a empezar todo el tiempo? Tu casa que se rompió hace un año atrás, ahora de nuevo después del tornado que fue el 4 de abril. ¿Cómo es empezar todo el tiempo? Pareciera que nunca se acaba. no solamente eso, sino que tener que explicarle a tu hija que por sorteo te dan una vivienda, que nunca tenés lo tuyo, siempre tenés que estar ganándote o pagando el derecho de piso para tener tal cosa, que porque no nací para trabajar en la calle y hacer la vida fácil como ciertas mujeres, o porque no puedo dejar a mis hijas a la deriva, y porque no las quiero poner en un hogar, porque yo viví en un hogar, me crié y sé cómo es. No tenemos nunca lo nuestro, no tenemos un lugar que ella merece. Yo no las tuve para que estén pasando esto. Se llevan 5 años de diferencia mis hijas cada una. Y jamás imagino una cosa de esta. Yo vivía bien cuando Georgina era chiquita, que es mi mamá. Y ahora todo el tiempo tiene que estar entendiendo que no tenemos este, que no podemos aquello, y ellos estén criándose así. Yo la verdad que no sé, después me explico por qué salen chicos como Ana y en la sociedad, ¿no? Y yo me admiro porque ella, entre todo, es una nena re tranquila y me entiende, y afrontan como yo, el ir a la escuela sin nada, de repente, o el estar acá o el estar allá. ¿Cómo es empezar de nuevo? No te sabría decir, porque no sé si empiezo toda la vida, no sé. La verdad que ya no sé cuándo empiezo y cuándo termina. Esto es así para nosotras. Por ahí tenemos suerte y estamos en un lugar donde están calentitas y donde las tratan bien. O por ahí estamos en otro lugar donde no tenemos ni baño. Romina, vos me decías que habías ido a Liduar a pedir ayuda. ¿Hay algún tipo de contención social, ayuda social por parte del municipio? Me dijiste que desde Desarrollo Social te habían dado una mano. ¿Hoy tenés, aparte de la asignación, algún otro aporte? No, ninguno. Cobro solamente, eso es lo que me preguntaba un asistente social, que es la que, porque yo me había ido y habíamos perdido el contacto. La verdad que cambiaron ese asistente social de acá del barrio, de la posta de Selén, a mí me dio la mano terrible esa chica, más no puede hacer, como ella me dice, es simplemente una trabajadora social, pero es más que manda que está tratando de mover todo esto y que me escuchen. Y ella me había otorgado una ayuda de plan niñez para que tenga una entrada más, pero como yo me fui y vine y tuve que cambiar de domicilio por el tema de mi salud, porque si no, no me atendían en el otro hospital, me cobraban. Entonces ahora tenemos que empezar todo de nuevo con ella. Y ahora hizo una carta, presentó, va a presentar una carta directamente de ella y bien expresada, con mi dato de nuevo, porque para ver qué solución pueden encontrar para nosotras. Yo, como lo explico, no es para mí, es por las nenas, porque me parece que ya son muchos años, en lo cual las nenas están en la misma situación y están creciendo así. ¿Y cuál es la contención que tenemos? Ninguna, porque es fácil. Un hombre me atendió ahí en el lugar de lentes, si no recuerdo el nombre, que yo le dije que él no puede entender, porque él me dice, la entiendo, señora. Él no puede entender nada, porque él está sentado en su casa y sus hijos van a la escuela y tienen donde dormir, ¿no? Entonces que no me diga que me puede entender cuando hace 7 años nosotras tenemos la misma situación. Y no me daba ninguna respuesta. Entonces yo le pedí hablar con un directivo. Y este hombre no me atendió. Me decía que me retirara. Y yo me quedé. Yo me quedé hasta que vino una señora, Carolina, no sé cuánto, y bueno, se comunicó con la trabajadora del barrio y es la que están haciendo la nota para... Pero nada. Ella me dijo que esto es como antes. Ella no me puede asegurar que tienen tiempo ni nada. Acá tenemos que seguir esperando, como siempre. Yo tengo que seguir rodando acá para allá con las nenas. Romina, expedientes, notas, oficinas, esperar, siempre es lo mismo. Exactamente lo mismo. O que no me quieran atender directamente. Tengo que venir mañana o venir. Yo no tengo a veces el 1-10. Yo sí no tengo el 1-10. Para venir, y para venir de las 8:30, porque es que abren, ¿no? 8:30, 9:00 de la mañana. Estar de las y hasta las 2 de la tarde, a las 12 cierra la guardia, pero hasta las 2 de la tarde uno queda adentro. A veces mi hija quiere agua porque no me puede ir sola, a veces la nena quiere agua, quiere comer, y yo no puedo salir así nomás. Y este hombre me decía, bueno, me dice, pero tienen padre, hágale. Dice, pero yo vengo a pedir una vivienda acá y se supone que no tengo otra ayuda, por eso vengo acá. Además, uno necesita para moverse. Yo no voy al juzgado de paz y me solucionan todo de una. Uno tiene que ir, llevar esto, fotocopia, viajar, moverse. Y todo un tiempo lleva. Así que antes de dedicarme a eso, le digo, estoy buscando lo más importante, que es el techo para mis hijas. ¿Me comprende, Cintia? Sí, Romina, te estoy escuchando y la verdad que a uno le da mucha bronca, porque historias como la tuya escuchamos muchas. No significa esto que cada vez que la escuchemos no tengamos bronca e indignación, porque lo que se está pidiendo es un lugar para vivir y las respuestas son, como te decía recién, las mismas. Hace una carta, fíjate si puedes hablar con el intendente, que con suerte te puede dar alguna audiencia, si tiene ganas. Si no hay... Por eso, pero digo, si puede, si tiene ganas, si tiene tiempo. Y ahí aparecen todas esas cuestiones que siempre manifestamos de esta radio, que es, bueno, a ver, deberes, aparentemente tenemos muchos como ciudadanos, pero derechos pareciera que están lejanos. Ninguno, no tenemos derechos, no tenemos, se ocupan en otras cosas se ocupan. Están ocupándose en que la presidenta se fue para acá o para allá, o que, no sé, en pintar una plaza cuando, yo no digo que esté mal. Yo no, pero ¿sabe qué? Mis hijas no pueden disfrutar ni siquiera de una salida a una plaza, porque no tenemos la tranquilidad de tener primero un hogar, ¿entiendes? Entonces hay cosas que realmente indignan. Cuando y también me da indignancia cuando uno va caminando y por ahí quiere un juguete y mi hija se pega a la vidriera. Y no tenemos un hogar, y no puedo comprarle un juguete. ¿Me explico? Están perdiéndose su infancia, y no porque yo se las quite, sino porque tienen que madurar y crecer en esta vida, en este tiempo. Yo hace 7 años que estoy viviendo en esta provincia, y hace 3 años que cambiaron de asistente social, y es la que más me dio bolilla, que es Belén, no sé bien el apellido. Es la única que me prestó más atención y que buscó la manera de darnos una mano. Que ella no puede mucho, yo lo entiendo. Como yo le digo a ella, a veces voy al centro social, al desarrollo, a la que está ahí sobre, al lado de la sede, frente a la vía, y antes por ahí me daban una caja de leche como conformate y punto, y no es así. Cuando me ofrecieron un hogar para estar con las niñas, le dije que sí, y de repente me dijeron sí, pero tenés que esperar un año porque entonces me están cargando. Todo el tiempo es mentira. Romina, vos podés hacer... ¿Vos haces changas? ¿Trabajás en algún lado? ¿Cómo te manejas con eso? No, porque como le dije a ella, yo no puedo ni siquiera tener un trabajo. Porque de la manera que vivo, ¿cómo dejo a mis hijas? ¿Con quién? ¿A dónde? No puedo, porque al uno no tener un lugar estable donde estar, no puedo hacer nada, porque si bien consigo trabajo, lo vuelvo a perder, porque yo no pueden contar conmigo la gente. No pueden, porque yo no estoy en mi casa. Yo estoy en casa llena. Romina, te agradecemos mucho la posibilidad de hablar con vos y dar testimonio. Tal vez alguien escucha. Nosotros podemos difundirlo y dar a conocer tu historia desde el lugar de medio comunitario que tenemos, pero es muy valiente de tu parte animarte a hablar y a contar lo que estás viviendo todos los días. Pero le agradezco a usted por haberme escuchado. Un abrazo grande. Después te llamamos de nuevo. Hasta luego. Romina hablaba con nosotros, es una vecina de Moreno, es una mamá. No sé qué más agregar. Yo creo que no podemos agregar nada más a el relato de esto que mencionamos tantas veces. La solución es escasa. El pedido es concreto. El manoseo que hay por parte de las instituciones del Estado... la falta de respuesta ante una necesidad que la escuchás. Hablaba de la escuela, de que los chicos no pierdan la niñez, de un lugar para vivir, de ese sueño tan compartido por tantos, que llegar a Liduar y que si tenés suerte apareces en algún sorteo, puede ser que tengas una casita. Después,

FM Moreno, estación de información. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Investigadores de la Universidad de Río Cuarto y investigadores de la Universidad de Santa Fe que han publicado trabajos científicos que demuestran los mecanismos biológicos de acción del glifosato y que generan cáncer y que generan trastornos de reproductivos y malformaciones congénitas. Recorte Informativo, donde queremos estar. Está ya en línea Susana Racosta, que es de un colectivo de comunicación popular que se llama La Cantora, y tiene junto con otros compañeros un trabajo importante dentro de las cárceles. Hablamos con ella en varias oportunidades, pero queríamos tener otra visión de aquello que se presentó como agenda en los medios hegemónicos, acerca de la participación de quien estuvo detenido por el caso de Wanda Tadei y la participación de esta persona en actos fuera del penal y que, según denunció el grupo Clarín, dentro de actos kirchneristas. Más allá de esto, queríamos hablar con Azucena Racosta acerca de cuáles son las condiciones de inclusión que propone el Servicio Penitenciario Federal. Buen día, Azucena, ¿cómo estás? Hola. Hola. Hola, sí, buenos días. Ahí te escucho bien. Bueno, hacíamos la presentación y en relación a lo que salió publicado este fin de semana, dispara algunas cuestiones, pero estaba hecha la primera pregunta. ¿De qué hablamos cuando hablamos de inclusión o formas de inclusión dentro del Servicio Penitenciario Federal? Bueno, mira, yo creo que tanto en el federal como en los provinciales, digamos, no hay políticas de inclusión, porque la cárcel no inclusiona, digamos, la cárcel es altamente excluyente. Lo que sí me parece que puede llegar a comenzar a incluir son alternativas a la pena u otro tipo de planteamiento. Nosotros, por supuesto, que detractamos el contexto de encierro. El contexto de encierro sirve para construir personas que al salir tienen un montón de problemas, no solo los problemas sociales, sino las marcas psicológicas y corporales que le deja los distintos servicios penitenciarios, sean los federales o sean los provinciales. Digamos, las prácticas penitenciarias son las mismas en todos lados. Lo que, fíjate vos, que justamente cuando se, en el caso que estabas planteando, se comienza a trabajar desde las organizaciones territoriales con otras prácticas como puede ser el arte, la cultura, el compartir con la sociedad extramuro, que es lo que sociabiliza y lo que incluye. Hay un fiche, un penitenciario, que seguramente debe haber sido alguno de los que fueron a hacer seguridad ese día, que por algunos pocos pesos debe haber dicho todo esto que está siendo hoy tema de tapa de los diarios y tema de agenda. Es una barbaridad, digamos. El servicio, las mafias penitenciarias continúan trabajando y asociándose con los poderes de hegemónicos, ¿no? Porque a ellos, por supuesto, que prácticas liberadoras, prácticas humanitarias, prácticas emancipadoras no les conviene porque les rompe el negocio. Por lo tanto, han hecho de esto, entre las mafias penitenciarias y el grupo Clarín, que es más o menos parecido, aquelarre que hoy ha ocupado los diarios del país y que me parece una barbaridad con tantos problemas que tenemos para resolver. Digo, lo que no está diciendo Clarín y lo que no están diciendo las mafias penitenciarias, que de ese evento del que se habla, nadie se fugó. Se hizo el evento, se participó no solo con los familiares, sino con la sociedad extramuro, se mostró el arte que pueden hacer estas personas, se vendieron algunos de los artículos que fabrican artesanalmente, porque necesitan el dinero de la familia, porque como los servicios penitenciarios se roban todo, necesitan esto, y fíjate el desmadre que se armó, digamos. Entonces yo me pregunto, ¿la sociedad qué quiere? Digamos, además, ventilar por afuera de lo que es la causa en sí, lo judicial, lo jurídico, las causas por las cuales la gente está detenida, es una barbaridad. La gente está presa, está cumpliendo con una condena, está cumpliendo con una deuda que tiene con la sociedad. Y la está cumpliendo en el peor lugar del mundo. ¿Qué más queremos? O sea, y además somos tenemos una psicopatía y una mentalidad tan feroz y tan asesina a nivel social que lo que quisiéramos es que esta gente no se resocialice ni se rehabilite de nada. Lo que queremos es que se muera, porque estamos trabajando con el Código Penal de las víctimas. Y por supuesto, si yo soy víctima, voy a querer que a esas personas les pase de todo, porque estoy dolida, pero por eso mismo no hay que los códigos penales o este debate de la pena a las personas que cometen un error, no lo puede hacer una víctima, lo tiene que hacer alguien que tome distancia del hecho. Azucena, ¿sabes qué? Yo, leyendo, por supuesto, y te lo consultaba a vos cuando sale la nota, No quiero quedarme en esto que plantea el diario Clarín, que sacan a presos de la cárcel, porque... Pero qué bueno, ¿no?, que se saque a presos. Pero digo, Clarín se olvidó una parte de la historia. Pero déjame terminar con esto. Digo, no me quiero quedar con eso porque por supuesto que entendemos a eso como proceso de resocialización o como proceso también de este trabajo tan intenso que vienen haciendo organizaciones. Uh-huh. A mí la pregunta que se me aparece es, ¿quiénes son los que pueden salir hacer este tipo de procesos? ¿Por todas qué? Las personas. No, todas está bien, pero a ver, ¿todas las personas dentro de la cárcel tienen la posibilidad de hacerlo cuando sabemos que, no sé, yo lo escuché en el programa que hacen ustedes, que lo retransmitimos acá, que se tarda mucho tiempo a veces en conseguir un permiso para hacer esto? Claro, pero depende para qué persona. Por eso, ejemplo, por eso la pregunta es... El comisario que asesinó a Darío y Maxi en el puente Pueyrredón, ese señor, por una coima alta, salía a comer asado al poco tiempo del asesinato y al poco tiempo de ser condenado, salía a comer asados a la casa de la jueza Lima con uh-huh. el hermano de la jueza Lima. Esto lo denunciamos y este señor, bueno, por un tiempito no salió, fue cambiado, con una condena perpetua, estaba en una unidad casi abierta, la de los evangelistas, la unidad 25, acá en Olmos, porque si nos vamos a poner rígidos, pongámonos rígidos con todos. Este señor tendría que haber estado en Sierra Chica porque tenía una condena a perpetua. Ahora, si el juez, digamos, cosa que no ocurrió con Franchotti, a Franchotti no lo había autorizado el juez para que salga alguna actividad que tiene que ver con el proceso que se lleva adelante en la pena, o sea, tiene que ver con la ejecución a la pena. Si el juez considera que dentro de la ejecución a la pena está esta salida o está esta actividad cultural, no hay nada que decir, lo autoriza el juez y el juez se hace responsable. De hecho, hubo un juez que se hizo responsable para que salieran estos muchachos y estuvo todo bien, los muchachos hicieron el evento y volvieron a su cárcel a seguir, es parte del proceso, esto es lo que no se está entendiendo. Digo, es el juez, a ver si lo entendemos, que el juez es la máxima autoridad cuando alguien está bajo su tutela. Las personas privadas de la libertad están bajo la tutela de sus jueces y de sus juzgados. Digamos, nadie, o sea, ni siquiera los que violan la ley sistemáticamente son los servicios penitenciarios. Eso está clarísimo. Que la orden judicial es superior a los criterios represivos que ellos tienen. Sí, eso está clarísimo. El tema es, a ver si yo me puedo expresar bien en lo que te quiero decir. Las órdenes o los permisos de los jueces. Y vos le decías lo de Franchotti, que marca claramente los grados de impunidad. Franchotti era una coima. Por era eso, un pero los grados de impunidad, digo. Penitenciarios. Lo de Franchotti marca un grado de impunidad de cómo se maneja el Tal servicio cual. Penitenciario y la justicia también. Pero si un juez, digo, le da los permisos a los sectores populares, a los sectores que no están involucrados en algún tipo de organización, esa es mi pregunta, porque por supuesto que existe el derecho y la posibilidad de salidas transitorias, y ayer yo lo hablaba con una compañera y le decía, claro, pero por ejemplo tenemos compañeros que están en la cárcel que no pueden salir a visitar a su familia cuando falleció alguien, por ejemplo. Bueno, pero convengamos, no podemos generalizar. Sabemos que hay jueces que son un desastre. Pero por eso digo, ¿para quiénes se le dan los permisos? Que no leyeron, o sea, que han leído la ley a imagen, o sea, como se les canta, y en realidad utilizan su sentido común, si, digamos, y depende también mucho de la lectura de la ley y su ideología. Uh-huh. Nadie más que el doctor Zaffaroni sabe de los odios que ha recibido de sus propios colegas. Por ser garantista, no todos los jueces son garantistas. Y ser garantista, a ver si lo entendemos de una vez por todas, no es otorgarle a las personas privadas de la libertad beneficios que no existen en la ley. Ser garantistas es garantizar a través de las leyes la Constitución Nacional. Esto es ser garantista, respetar absolutamente la Constitución Nacional que hemos redactado todos los argentinos. Si no nos gusta, si a los jueces, si hay jueces que no les gusta esto, tienen que pelear para cambiar la Constitución. ¿Se entiende, Cintia? No, es clarísimo. Yo creo que el garantismo tiene que ser para todos, no para algunos que son más conocidos o pertenecen o no a una grupo. Azucena, yo lo que te quiero decir es... Hay muchísimos jueces que vienen de la dictadura militar. Pero yo entiendo eso. A ver si me escuchás. Sí. A ver, yo entiendo eso. Lo que estoy planteando es... el garantismo tiene que ser para todos, incluso aquellos que estén dentro de una agrupación o no. Creo que ese debería ser el eje a plantear, más allá de lo que quiera plantear Clarín, ¿entendés? No, por supuesto, yo te estoy entendiendo, Silvia, pero para eso tenemos que trabajar mucho, ya no, para que todo, y por supuesto, una organización como la nuestra lucha todos los días para sacar a la gente a la calle, ¿no? Porque no, nosotros entendemos que el valor de la vida se aprende entre todos, ¿no? Adentro de un muro muerto de hambre y cagado a palos todos los días. Ahí lo único que aprendes es la muerte. Pero, digo, entonces empecemos otro trabajo que es mucho más profundo. Empecemos a enjuiciar a los jueces. Pero bueno, no a los jueces que cumplen con la ley. A los jueces que vienen de las dictaduras militares hay que echarlos de una vez por todas. Sí. Sí, bueno, eso compartimos totalmente. Mi, eso es mi pregunta, parte de la lucha también. No, por supuesto. Uh-huh. Mi pregunta es, aquellos que están dentro del batallón militante, ¿pueden salir? Y aquellos que no están dentro del batallón militante, ¿tienen problemas, mira, no, dificultades para salir? No somos el batallón militante, no somos un grupo kirchnerista, somos una organización territorial que trabaja en cárceles hace 20 años, y en la historia de la cantora, infinitas veces hemos sacado gente con mucho trabajo, no te creas que es fácil, a eventos, a congresos, incluso a cursar una materia en la universidad, es la misma pelea, o con una salida laboral, es la misma pelea. Yo no creo que, es la verdad que te digo honestamente, no creo que estos chicos hayan salido porque están incluidos en el batallón militante. Es decir, si es una organización que la pelea, y de verdad la pelea, y no trabaja con las mafias penitenciarias, va a pelear por este lado, va a pelear por sacar a la gente a eventos, por sacar a la gente a la universidad, porque nosotros entendemos que la vida en libertad y la socialización se aprende afuera, no adentro. Entonces vamos a luchar siempre las organizaciones territoriales, que estamos en contra de la tortura, que estamos en contra de las connivencias de los penitenciarios con los jueces y las policías, las organizaciones que estamos contra las mafias, vamos a pelear para que la gente que está cumpliendo una condena pueda tener sus salidas y pueda comenzar a interactuar con el mundo libre, porque si no, ¿cómo aprendes a vivir en el mundo libre? Esto es lo que yo jamás entendí. ¿Cómo es que este mundo manda a millones de personas a la cárcel para que aprenda a vivir en libertad? Esto es una locura. Entonces no creo que sea batallón militante, porque si no, nosotros seríamos una organización que nos tenemos que asociar a batallón militante. Claro. Nosotros, la verdad, nunca trabajamos para el kirchnerismo y sacamos gente y peleamos con los jueces todos los días para poder sacar compañeras y compañeros a actividades extramuro. Sí, eso está clarísimo, pero yo lo que te quería plantear era justamente esto. ¿Existe una diferencia o no? Y queda planteado en este tema que vos manifestabas. Yo calculo que como se maneja la justicia también, si uno tiene más cercanía al poder va a conseguir más permisos que otros. Esa es una lectura tuya, digamos. Pero nosotros, por eso dije, yo calculo. De resoluciones judiciales, tiene que ver cómo te parás, tiene que ver con cómo la peleás, por supuesto. Sí, ninguna, todo se gana con lucha. Entonces, a partir de la lucha es que, por supuesto que nosotros estamos a favor de aquellos compañeros que están detenidos tengan aquello que les corresponde, que no son beneficios, son derechos, sí, que tienen dentro de esto que ya nosotros criticamos, que es la pena de los sectores populares. La pregunta está destinada a eso, si realmente aquellos sectores populares, porque sabemos de muchos que no pueden salir y que justamente hay compañeros que están peleando para hacerlo. Vos sabés que yo te respeto muchísimo por el trabajo que haces vos, el trabajo que hace la radio, pero me parece que en este momento le está cerrando a la lectura. No. Digo, esto, batallón militante, la cantora, Zainuco, el que sea, sí, que luche por dignificar a las personas y que luche porque todos podamos vivir en un concierto más igualitario en este país o en el mundo, digamos, vamos a pelear por estas cuestiones. Yo te puedo asegurar que siendo batallón militante o no siendo batallón militante o quien fuere, si un juez ideológicamente está parado enfrente o incluso a veces tiene temor de que haya una fuga, no te va a dar la autorización judicial. Si este juez firmó la autorización judicial, que la firmó, nosotros la publicamos, etcétera, para que estos muchachos salgan, el evento se realizó, todo estuvo en orden y volvieron en orden al penal y siguen cumpliendo su condena, nosotros como organización aplaudimos esto que ocurrió, y lo vamos a seguir fomentando. Digamos, nosotros valoramos esto que pasó con Batallón Militante porque nos da pie a nosotros para ratificar nuestra postura frente a los compañeros y las compañeras privadas de libertad. Claro, claro. Sí, queda clarísimo, Susana. Te agradezco muchísimo la comunicación. No, por favor, Cintia. Yo eran más inquietudes que otra cosa y por eso plantearlo desde ese lugar. Pero queda clarísimo que la lucha es para que todos aquellos que están detenidos tengan la posibilidad de salir como corresponde. Así que te mando Seguro. Un abrazo. No, pero eso ya no depende de una sí. organización, depende del Poder Judicial. Depende de lo que hagamos nosotros como sociedad con los jueces que tenemos. Un abrazo grande, Susana. Otro para vos. Hasta luego. Esto quedó planteado y ¿sabes qué? Nos generaba muchas preguntas. Nos generaba mucha pregunta y me parece que está bien que el debate se ponga sobre la mesa. Ayer intentamos hablar también con la Galle, que lo vamos a hacer en la semana, seguramente. Y la Galle me manifestaba algo que en pocas palabras que podemos cruzar, porque no podíamos hablar. Una persona de lucha, y que estuvo 10 años detenida, me decía, no es lo mismo el Servicio Penitenciario Federal que el Servicio Penitenciario Bonaerense. No es lo mismo lo que pasa con algunas compañeras que conocemos, como Ailén y Marina, que es difícil conseguir una salida, que lo que puede pasar dentro del Servicio Penitenciario Federal. Claro, la pregunta es esa que le decíamos a Susana Racosta, justamente, que por supuesto valoramos el trabajo que ellos tienen dentro de las cárceles. Que es, ¿existe la posibilidad y el derecho de todos de poder salir como corresponde? ¿O en realidad es para algunos sí, para algunos no? ¿Y dónde estás ubicado? ¿Y si estás más cerca del poder o no? Y si tenés vínculos o no, ¿cómo sabemos que se maneja hoy? Por supuesto que es una apreciación mía, como lo decía Susana Racosta en la entrevista que podíamos escuchar. Y está bueno también que un tema de estas características se instale a partir de esta discusión que se dio. Hubo una respuesta por parte de lo que es esta agrupación kirchnerista, que es el Batallón Militante, que tantas veces las mencionamos en la entrevista, que decía justamente que el trabajo es para hablar de las posibilidades de la reinserción de aquellas personas que están privadas de la libertad. No me quiero detener en Eduardo Vázquez, porque todos sabemos por qué se está detenido. Pero sí quiero hablar de las condiciones en las cuales presos de sectores populares se encuentran detenidos y tienen escaso acceso a la ley o a los derechos que le corresponden. Son las 11 de la mañana y un minuto. Estamos en Recorte Informativo, finalizando el programa de hoy. Subimos un poco la cortina, no sé dónde digan los operadores, y venimos. Hoy en día, en el periodismo masivo, comercial, hay censura en todos los medios. Recorte Informativo. En los medios, ya sea de la Corpo, como le dicen, o los medios oficialistas. Ese tipo de cosas, dentro de los medios oficiales, yo creo que hay, no digo más, yo digo, creo que hay la misma censura que hay en los medios, claro. En los medios como Clarín o La Nación. Recorte Informativo. Ni Opo, ni Corpo. Periodismo. Seguimos en Recorte Informativo, hablando en este caso con Bernardo Tosi, que ya se encuentra aquí en el estudio. Bernardo, adelante. Buenos días, Cintia. Bueno, al cierre del programa llegaba un mensaje en relación a la entrevista telefónica que estabas teniendo Cintia con Susana Racosta, Azucena Racosta, y dice lo siguiente, un mensaje telefónico de Gaby, no pasa por la justicia independiente, sino que es el sistema, no son independientes estos jueces, sean o no garantistas, el garantismo no es el camino, no ofrece salida al sistema. Este es el mensaje que acaba de llegar. Nos estamos despidiendo. En la operación técnica estuvo hoy Anaí Benítez, junto con Bernardo Tosi, quien te habla, Cintia Medina. También estuvo Rubén Bustamante. Mañana nos encontramos con más información. Que tengas buena jornada. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.